fuerza que hay dentro de tus manos, y que en todo momento haces ser feliz. Todas esas cosas y más que tengo de ti quiero corresponder, dando algo de mí por esa cruz tan cruel, esas heridas, por las amarguras que sufriste ayer, por quererlo hacer, por entregar tu vida, por darme lo dulce y tu probar la hiel, por esas cosas y más que tengo de ti. Responder algo de mí, te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción, te daré mis manos. Que das a mis oraciones, que como unas canciones te gusta escuchar, por esa mujer nena linda que pega mis botones, mucho más por ese tesoro de compañera fiel, por esas cosas y más.